Buen día a todos, buenos días. Gracias por acudir a la rueda de prensa de la Plataforma Antifascista de Zaragoza. Os vamos a comentar el porqué de esta rueda de prensa. Desde la Plataforma Zaragoza Antifascista, compuesta por más de 50 colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, vecinales, de inmigrantes, de madres y padres de alumnos, denunciamos que este sábado 25 de julio la ciudad de Zaragoza será una vez más el punto de encuentro para que un partido de claro signo ultraderechista se manifieste. En esta ocasión el partido Alianza Nacional, el mismo que el pasado 1 de mayo ya intentó invadir las calles de nuestra capital, convoca a sus seguidores a una manifestación que comenzará a las 19 horas en la plaza de San Miguel de la ciudad, con el lema «No pague su crisis contra la dictadura de la banca». Una vez más nos vemos en la necesidad de transmitir con urgencia una respuesta clara a la ciudadanía de Zaragoza. Una respuesta rotunda de que no queremos actitudes ni actividades de grupos de extrema derecha y neonazis en nuestras calles, por mucho que se disfracen bajo lemas típicamente propios de la izquierda. Queremos también, una vez más, exigir las responsabilidades a delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Zaragoza por conceder permisos a partidos políticos de ultraderecha, racistas, homófobos y xenófobos. La Plataforma Antifascista de Zaragoza, desde ella tenemos datos suficientes de que Alianza Nacional está relacionada directamente con manifestaciones contra los inmigrantes, que han promovido charlas con miembros del Ku Klux Klan y exoficiales de las SS nazis. También que cargos del partido han estado vinculados a organizaciones neonazis que traficaban con armas y a delitos de asesinato de contenido político, como el de Guillén Agulló en 1995. Toda esta información está recogida en el dossier que os adjuntamos y que podéis guardar para